This news just in. Mafia kingpin Pablo Escobar was gunned down in Medellin, Colombia. Sources say... Interrumpimos nuestra programación. Un cable desde Medellín, Colombia, nos informa cayó Pablo Escobar Gaviria. Detalles en breve. Interrumpimos nuestra programación. Cayó Pablo Escobar Gaviria. Interrumpimos nuestra programación. Oye, Martín. ¿Qué pasó? Nos echamos una manita de póker. Pues si para eso me andas buscando, vamos entrando.